Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Porque no estamos en el estudio de Víctor Basterra. No sé cómo estará saliendo, espero que bien, Nacho, si no nos indicará vía señales. ¿Qué tal, Rodrigo Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, desde el calor hogareño y calor climático, boludo. ¿Qué pasó? No sé qué pasa. ¡Desmonte! Sí, yo estoy en pantalón corto y ojotas. Sí, yo también. Y la ventana abierta, como si fuera ya diciembre, pero no es diciembre todavía. Estos cambios, mi voz evidencia que estos cambios no son gratuitos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Porque se viene frío, o sea, dentro de dos días no saquen la coche, nada de la cama, porque las guarden, sáquenlas, pero otra vez se viene frío. Sí, lamentablemente, porque yo me levanté y dije, bueno, ¿qué pasó? Ya terminó el invierno, estamos en primavera. Dije, bueno, joya. No, la verdad que no. No, todavía no. Hay que esperar todavía. Bueno, tenemos un programa bastante cargadito hoy, ¿no? Sí, señor, está bastante cargadito, pero hoy nos fuimos un poco, ¿no?, de la agenda habitual por ahí. ¿No? Ya Hora Libre es un magazine bien... Sí, para el final... Para el final, si todo sale bien, justo estaba leyendo algo que sucedió hoy ahí en la zona de Floresta, una noticia bastante mala. Pero bueno, después vamos a ampliar hacia el final. Bueno, buenísimo. Estamos con la primera entrevista y es un lujazo que nos vamos a dar para recibir a Barbie Blues, una cantante amiga, también un paréntesis ahí muy grande, de la zona de Lugano, oriunda del barrio de Piedrabuena. La tenemos en línea. Bienvenida, Barbie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo gracias. Bien. Y ahora que te escuchamos mejor. Gracias por tan lindo recibimiento. Che, Barbie, ¿cómo se preparan para hoy? Bueno, Barbie, vamos, para que la oyentada sepa, es cantante de hace muchísimo tiempo, con una larga trayectoria, se podría decir, y con un camino también que sigue recorriendo, por suerte, porque tiene una voz muy tremenda. Es parte de The Vintage, una banda que hace rock, un rockabilly, que va girando ahí por un montón de lugares y hace altas fechas. Barbie también es parte de lo que es ahora Viejas Locas por Fachi y Abel también, o sea, por varios proyectos musicales que está uno mejor que el otro, pero nuestro punto de hoy era básicamente poder hablar de la fecha que ahora en unas horas se va a estar dando ahí en un lugar en Palermo, de Funky Torinos, como un homenaje también a Willy Crook, que ya no está físicamente hace un tiempo, hace unos meses, así que Barbie, ¿cómo se preparan para esta noche? Y la verdad que una ansiedad, porque ya venimos hace unas semanas ensayando. La verdad que el de la invitación fue Patán Vidal. Sí. Que bueno, ya he trabajado con él en otros proyectos. Y bueno, él es el tecladista de la banda de Willy Crook, junto a Timothy en la bata. Está también Valentino en la guitarra y Nacho en el bajo. Terrible bandón, la verdad. Que muy contenta. Y bueno, nada, la verdad que ansiosa. Hoy vamos a hacer un show a las 22:45 y después hacemos, la verdad que por entradas agotadas, hay otra función la misma noche, así que súper contenta. Y bueno, nada, viste, más que nada disfrutando a pleno lo que se... Sí, lo que se viene. Barbie, te perdimos, me parece. No sé si andas por ahí. Puede ser que se haya cortado, tal vez. Bueno, estamos charlando con Barbie Blues. Como recién mencionaba, es cantante y es parte del barrio de Lugano, de Piedrabuena. La conocemos hace un montón de tiempo, Barbie. Sí, Lati, ahí vamos a ver si con Nachito podemos restablecer la comunicación telefónica. ¿Vos vas hoy, esta noche? ¿O no te, vos vas? Sí, somos de la parte asistente de hoy. Vamos con Mati. Bien, ahora le vamos a preguntar a ella, pero cuando vi, si no me equivoco, ¿no? Son dos funciones. Sí, es raro. Dos funciones en el mismo día, eso no suele suceder tan... Sí, yo también recién pensaba lo mismo. Yo creo que tiene que ver con esto, con la partida de Willy Crook, que bueno, es una banda también mítica, que es una banda que es buenísima, que hace una fusión de jazz con funk y la verdad que los músicos son tremendos músicos. Ahí va. Ahí te tenemos de vuelta, Barbie. Ay, sí, qué pasó. Ahí va. No, ahí sí, bueno, las comunicaciones en la era de la comunicación. Falla. Bueno, nada, no. Te decía que hoy a disfrutar a pleno al lado de gente tan tan grosa también, viste, que claro. De tanta grosa, digo, por la trayectoria que tienen, por los años que hace que vienen tocando, qué sé yo, para mí la verdad que un honor que hoy me inviten, viste, a celebrar la música de Willy Crook. Sí, justo estábamos recién ahí charlando acá con Rodri al aire de esto, ¿no? De que qué raro que dos fechas, ¿no? Y que una ya la primera se agote, digamos, en la misma noche. Y bueno, no sé, pensamos que tal vez también tiene que ver con esto, con la partida de Willy Crook, que Frankie Torinos por ahí es una banda que no solía tocar así como muy asiduamente. Entonces, bueno, creo que también por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Que se haya agotado también la primera fecha. Sí, la verdad que está la impronta del proyecto, todo, ellos, la verdad que re bien porque, o sea... Hoy me invitaron a mí, pero también estuvo Débora Dixon, hoy está Guillermo Piccolini también, Miguel Zabaleta, son todos unos grosos, Abril Cantilo. Está bueno porque la banda va girando y va invitando a cantantes diferentes y entonces, viste, nada, nos dan la oportunidad de poder disfrutar y hacer con ellos los temas de Willy, viste, que es lo más. Sí, de poder compartir eso también, Barbie. Y pensaba también, como ahí por ahí enfocándonos sin querer sacarte mucho más tiempo, enfocándonos un poco en tu carrera, ¿no? De también vos lo versátil que sos, Barbie, yo conociéndote de cómo te adaptás artísticamente como un proyecto como es de Vintage, ahora cantando con Frankie Torinos, también cantando en algunas fechas en la banda de Fachi Abel, que es Viejas Locas por Fachi Abel. Digo, ¿cómo te encuentra eso, digamos? A mí la verdad que me encanta y disfruto con cada grupo, disfruto muchísimo lo que es el tema musical y también la verdad que a nivel personas, humanamente, me vengo cruzando con gente muy muy linda, ¿viste? Que nada, que esto creo que es un regalo de la vida, de la música, ¿viste? La verdad que muy agradecida también, no solamente con Fachi y ahora bueno con los Funky, con The Vintage estamos ahí a pleno, que a ver cuando se vienen a bailar un poco de rock de los 50. Sí, falta experiencia, sí, me muero. Claro. Y bueno, por ejemplo, qué sé yo, antes de ayer me llamaron de una sala que se llama La Caldera, que ahí van a ensayar, creo que Las Pastillas, y bueno, no sé, yo conozco a Lucho Corbalán, que es una masa y que se llama igual que mi viejo, que pasan estas cosas, que me dice, mira, vino una banda de tal lado, podés venir a laburar, a grabar, también surgen esas cosas, ¿viste? De bandas que no conocen, que no las conocemos, y que de repente hay alguno que te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Está esta chica que viene, te mete las voces, play, salen cosas nuevas, conocés gente nueva. Más, fui a grabar para unos pibes que tenían, no sé, 20, 21 años y tienen una banda que hacen funk y soul que es tremenda también, ¿viste? y capaz, qué sé yo, son más amateur o no están, no se escuchan por algunas radios o por ningún lado, pero eso está bueno también, ¿viste? Eso tiene su valor, su peso. Y sí, me imagino, o sea, que sí. a lo que voy con esto es que disfruto, así sea con Fachi Abel, sea con los Funky Torino, o sea con alguna banda que me llame para laburar y no conozco. Sí. La verdad que disfruto, como que vengo a todo terreno también. Buenísimo, Barbie, sí, sí, aparte tu voz, nada, a todas las oyentadas que está escuchando, todos los que puedan, que bueno, que se puedan acercar, Barbie también está en Instagram, como Barbie Blues, la pueden buscar para quien tenga la intriga de poder escucharla en todos estos proyectos que viene ahí concurriendo. ¿Y qué nuevos proyectos hay en Puerta Barbie? ¿Hay alguno ahí que esté dando vueltas, fechas y eso? No, por el momento, mira, estamos a pleno con The Vintage, ¿viste? Digamos que lo de Vintage es relativamente nuevo, porque, nada, con los chicos hace un añito o dos que estamos, y bueno, hace poquito sacamos un videoclip de un tema, de un cover, que es de Willie Dixon, pero nosotros hicimos la versión de Etta James, y la verdad que es relativamente nuevo, porque venimos con esto de las fotos y de qué grabar, y la verdad que yo, viste, nunca lo hago, los proyectos nunca los laburé así, viste, claro. Más bien siempre me acostumbré a laburar acá, ir para allá, pim, pum, pan, pero bueno, a The Vintage lo siento como algo más mío, más ahí que estoy líder, que estoy al frente, claro. Y por eso es que también me parece algo nuevo y se están viviendo cosas nuevas con The Vintage. Así que no te olvides también que, viste, cada vez que tocamos la gente viene a bailar. eso es una locura. Eso es una locura, es lo más divertido, la verdad, porque la gente que viene a bailar del primer tema hasta el último, y nada, la verdad que es re emocionante, y es otro tipo de show, no es solamente un show de una banda de rock, ponele, que nada, que está buena también, pero cuando se suma el baile, la verdad que también viene otra gente de otros lugares y vienen explícitamente a bailar, ¿viste? Buenísimo. Es lo que más me copa, así que bueno. Barbie, yo, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Agradecerte, ¿cómo estás, Rodrigo? Por estar estos minutos. No, gracias. Te quería preguntar un poco por tu barrio. Está habiendo mucha movida musical. O sea, a ver, yo como seguidor de Viejas Locas, a Piedrabuena lo tengo bastante referenciado, pero aquellos y aquellas que no conocen mucho la ciudad de Buenos Aires o que la conocen de cierta avenida para arriba, Piedrabuena no la tienen muy identificada. Sin embargo, hay mucha movida musical en los últimos años. Sí, sí, hay movida artística acá en el barrio. Siempre hubo muchas bandas, siempre la gente está organizando para que se hagan movidas en la calle, en lugares también, ¿viste? Y cuando decimos también Piedrabuena, hablamos de Lugano también, ¿viste? Nosotros siempre bromeamos con la gente de Lugano Unidos que decimos, pará, Piedrabuena no es Lugano, es Piedrabuena. Y en realidad la apuesta es que somos todos hermanos, ¿viste? Y sí, la verdad que Lugano, Piedrabuena, lo que es Ciudad Oculta también, Mataderos, se viene con todo el tema del arte, de las bandas, de la música, no solamente música también, estaría bueno. Acá hay, por ejemplo, tenemos el Piedra Buen Arte, que a veces exponen pinturas o hacen movidas de artísticas. Yo no estoy siempre, porque ando de acá para allá, pero sé que siempre hay movida ahí, artística. Sí, sí, de hecho están bastante activos también en las redes sociales. El galpón Piedra Buen Arte también tiene ahí como un semillero de diferentes también disciplinas de arte dentro de ese galpón hermoso que recuperaron. Tienen huerta, entre otras cosas, también. Sí, también. Sí, ahora hay canchas de básquet, las nenas van a hacer patín, qué sé yo. Está buenísimo, viste, tener un espacio para poder ir a hacer actividades. La verdad que suma un montón, aparte para los chicos del barrio, ¿viste? Porque no hay muchos pibes que tengan la oportunidad tampoco de poder ir a hacer una actividad a otro lugar, así que está bueno que el barrio esté en funcionamiento con el tema del arte, de las actividades para los pibes, la verdad que es muy importante. Sí, está buenísimo, Barbie. Bueno, no te sacamos más tiempo porque estás ahí en los preparativos previos de este fechón que te espera ahora en un ratito. Así que igual con Mati ahora nos vamos a cruzar seguramente ahora más tarde. Así que te agradecemos un montón este paso por Hora Libre, Barbie. Seguramente te vamos a seguir molestando en lo próximo. Un abrazo grande para ustedes, para Mati, para Rodri ahí, para vos, Nati. Gracias, Barbie. Gracias por llamar, por la entrevista. La verdad que no estoy muy acostumbrada, pero es re lindo que nada, que se acuerden de uno y nada, recibir la llamada de ustedes para charlar un poco. Buenísimo, amiga. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha mar para esta noche. Muchas gracias. Les mando un abrazote grande. Abrazo, Barbie. Bueno, hablábamos con Bárbara Corbalán, ahora la menciono así con su nombre y apellido, así hecho y derecho, es Barbie Blues, su nombre artístico, la pueden encontrar en redes sociales, así como Barbie Blues, y ahí pueden ahí explorarla. La verdad que yo cuando la conocí a Barbie es tremendo, la conocí de muy chica y cuando la escuché por primera vez en un bar así todo medio sucucho en Lugano, que era medio un pool, qué sé yo, me quedé totalmente helada de la voz que tiene, porque es una voz así muy bluesera, pero al mismo tiempo la adapta, o sea, la he escuchado cantar todo tipo de género, chicos, reggae, blues, rock, o sea, la rompe. Muy versátil. Quien pudiera, ¿no? Sí, quien pudiera. Quien pudiera. Aunque sea cantar una sola canción. Aunque sea un estribillo, claro, ¿no? Una palabra, algo. Te pide un género, una canción, claro. ¿No? Algo, un estribillo. Sí. Bueno, lo mejor de todo es que Barbie es oriunda de Piedrabuena, del barrio, así que... Nachito, bienvenido a Hora Libre, ¿qué tal? No hicimos ninguna oficialidad de apertura. No, porque estaba Barbie labura hoy, canta hoy, así que no queríamos tampoco demorarla mucho porque debe estar ahí con los preparativos del concierto. Exactamente. Bueno, no, como siempre nos escuchan por La Retaguardia los días viernes, ahora, y si no, los días sábados de 1 a 2 de la tarde por la AM690. Y nos encuentran en Instagram en @hora.libre.radio, ok, y si no, también en Facebook, no le damos mucha bola, pero estamos ahí dando vueltas. Y el celular de La Retaguardia es el 11-31-81-31-26. Pueden mandar sus mensajillos así. Y Nacho, ahí el rey de los botones, todo tuyo el aire. My world breaking in a midsea. My tall life hanging tight with the hips. Well, I've been seeing this thing before. Is that deep? Yes, I've been singing this song before. Dancing's a race, life's a love. Drop by the man, dancing cause a rhythm bebop. I've been singing this song before. Have a life, look to come, say hello. I'm alive. Say me, myself, and my eyes. Me and your teeth, funky soul. So I've been singing this song before. Yes, I did. Well, I've been seeing this same before. Yes, I did. Well, I've been seeing this song. We'll be right back. seconds before the end. This we don't understand. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos en esta segunda media hora de Hora Libre, de este Hora Libre medio caluroso, de 21 de julio, increíblemente caluroso. Ayer, Doña Bianchi, tuve una jornada bastante extraña, ¿sí? De cine. A la tarde. Ah, sí, qué raro. Sí. A mí, ustedes saben que me gusta muchísimo el festival Buenos Aires Rojo Sangre. Pero el Buenos Aires Rojo Sangre se hace en diciembre, ¿sí? Todo es de diciembre. Si bien ahora se está desarrollando el Buenos Aires Rojo Sangre edición Mendoza, que replica el Buenos Aires Rojo Sangre del 2022 que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, hoy, en julio, el Rojo Sangre todavía no debería estar, ¿sí? Estaríamos esperando los eventos de diciembre. Sin embargo, para que no tengamos tanta abstención de cine de terror y cine fantástico, Buenos Aires Rojo Sangre ideó un evento realmente muy piola que se llama Terror en el Tanque, que comenzó ayer, ¿sí? Y para poder, ¿sí?, charlar sobre este evento, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Schipani. Él es director del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, a quien saludamos. Y le damos la bienvenida en Hora Libre. ¿Cómo andás, Gabriel? Buenas noches, gracias por estar al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, Gabriel, le había comenzado comentando que ayer estuve, por suerte, en la primera edición, en la primera de las funciones que hicieron. A ver, contanos bien dónde, porque no terminé de introducir porque quería que nos dijeras vos. ¿Qué está ideando, qué está empezando a hacer el Buenos Aires Rojo Sangre a partir de ayer? Mira, nos convoca el Instituto de Cine junto con Aguas Argentinas, AISA, y ellos tuvieron la idea para estas vacaciones de invierno. Ellos siempre tenían, casi siempre en estas vacaciones, muchas actividades para chicos. Y esta vez quisieron incluir actividades para más grandes, no adolescentes y de mayor edad. Y tuvieron una idea muy buena, que es hacer un ciclo de cine dentro del tanque de agua. Cuando me dicen dentro de un tanque de agua, te imaginarás que frente a la sorpresa y al asombro, lo primero que dije, bueno, déjame ver qué es, dónde es ese tanque de agua. Así que nos convocaron en el Palacio del Agua, el que está en Córdoba. Y la verdad que ahí era donde estaban los viejos tanques de aguas de la ciudad de Buenos Aires hasta 1978. Ellos te van explicando, después el agua pasó por otro lado, pero hasta ciertos años ahí estaban los reservorios de agua y eran varios tanques de agua enormes, ¿no? Cada uno de ellos entre 6 y 8 millones de litros contenían. Para la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, una vez que no se funcionaba más, ese tanque, uno de ellos, lo acondicionaron y lo transformaron, por lo menos por este ciclo, en una pequeña sala de cine. Así que dentro de ese tanque de agua, que albergaba 8 millones de litros de agua, ahora pueden ver un ciclo de cine de terror que es toda una novedad, es el primer ciclo, es el, no, no solamente el primer ciclo, sino la primera vez que se pasa cine en un tanque, en ese tanque de agua, así que, y bueno, claramente en un lugar así tan misterioso y tan asombroso, qué mejor que el cine de terror para pasar, ¿no? Por supuesto, sí, Terror en el Tanque, le has puesto a la verdad que el nombre está buenísimo, ¿sí? Ayer, Gabriel, dieron, porque lo que pensaron son películas argentinas de terror, si no me equivoco. Ayer pudimos ver Aterrados de Demián Rugna, yo ya la había visto, pero realmente verla en ese contexto adquiere otro sentido. Una muy buena película de terror de hace unos años, 2017, si no me equivoco, y además van a estar proyectando otras películas. Exacto, hoy se proyecta, o se proyectó El Desarmadero, de Eduardo Pinto. Mañana se proyecta Respira, de Gabriel Grieco. Y la próxima semana, jueves, viernes y sábado, se repiten las películas. En el mismo orden, Aterrados, Respira, Aterrados, El Desarmadero y Respira. Siempre es la convocatoria a las 4:30 de la tarde, por la entrada de Viamonte, 1551, ahí la gente se reúne y a los 15 o 20 minutos suben hacia el tanque, y mientras suben hacia el tanque le hacen una como una pequeña mini una visita guiada express, porque cuando van a pasar por todos esos lugares increíbles, claramente la idea es más o menos decirle rápidamente por dónde están pasando y qué es cada cosa y qué es lo que ocurría ahí en los primeros años del siglo XX, ¿no? Claro, porque de hecho cuando uno lo observa por afuera, el Palacio de las Aguas, parece un palacio, justamente dicho, y sin embargo adentro es todo muy distinto. Exacto. Claro, si no conoces, medio que te desorientás, pero cuando estás adentro ves un pedazo de historia de Argentina. Además, Gabriel, cada película va a estar precedida por un corto. Es así, ¿no? Ayer dieron un corto sobre agua que se llama Anaí, de Aranza Sonderger, y van a estar dando otros cortos de concientización en el uso del agua. Sí, sí, la idea es el corto inicial, el corto que eso lo programa Aguas Argentinas, porque son todos cortos que tiene, y el Inca, porque son todos cortos que tienen que ver con el medio ambiente y la concientización, como vos decís, sobre la importancia del agua en nuestras vidas, ¿no? Más allá de que parece que es algo que no debería uno recalcar, pero hay que recalcarlo día a día, porque la verdad que el agua hoy está y se sabe que de acá a los próximos 30, 40 años no se sabe si va a seguir estando. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Acá Natacha te saluda. Yo estuve viendo porque, bueno, tengo sobrines y la semana que viene me toca estar con ellos, compartir algunos días de sus vacaciones. Entonces, tenía la intriga si yo vi que en la programación dice más 13 o más 18, pero si por lo general pueden ir niñes, ponele, de entre 9 y 11 años o 12. Mira, la mayoría de las películas, excepto uno Aterrados, que es apta para mayores de 16, en realidad las otras dos son aptas para mayores de 13, y son aptas para mayores de 13 en donde los menores pueden ir acompañados con sus padres. O sea, no son películas ni violentas ni con demasiada sangre. Obviamente es terror, ¿no? No deja de ser un género, el género del terror. O sea, sustos va a haber y esa es la idea, pero no van por el lado del slasher, sino no van más por el lado de lo sobrenatural. Así que son películas que tranquilamente pueden ver los menores. Buenísima, buenísima noticia, buenísimo, porque aparte me parece un plan también que puedan, bueno, eso, que puedan experimentar un poco también lo que es la concientización del agua y que después tengan ese planazo de poder ver una peli de terror en ese lugar, es tremendo. Sí, la verdad que sí. La gente, obviamente, el público cuando entra es todo un asombro, porque como han dicho ustedes, lo que ven de afuera no es lo que hay adentro. Y lo que hay adentro es tan o más asombroso de lo que se ve de afuera. Entonces, y después estar adentro de un tanque de esos, y ver una película con el ambiente que es verlo adentro de ese tanque, la verdad que explora y explota mucho más los sentidos del que uno tiene, ¿no? Exacto, Gabriel. Estamos hablando con Gabriel Schipani, él es el director del Buenos Aires Rojo Sangre. Gabriel, te voy a hacer la última de mi parte, y quería preguntarte si ya se sabe algo del Buenos Aires Rojo Sangre 2023. Sí, lo que tenemos, estamos en pleno proceso de la del visado de material, porque todavía sigue viniendo material, bastante. Entonces no hay, obviamente, todavía una programación. El festival va a empezar el 23 de noviembre. Se va a volver a hacer, obviamente, en el Multiplex Belgrano. Se va a usar, como el año pasado, también algunos días las salas de cine de San Martín. Así que la idea es volver a hacer y a tener todas las mismas salas y funciones que se tuvo el año pasado. Así que en eso estamos, en pleno proceso de armado del nuevo festival. Gabriel, te agradezco mucho la comunicación. Estaremos charlando nuevamente en noviembre. Entonces, a propósito del marco del nuevo Buenos Aires Rojo Sangre. Abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Bien, era Gabriel Schipani, director del Buenos Aires Rojo Sangre, a propósito de un ciclo que se está desarrollando en este mismo instante, hace poquito de haber terminado la segunda entrega, el día de hoy, de Terror en el Tanque, allí en el Palacio de las Aguas. Hoy pasaron, como recién decía Gabriel, El Desarmadero, ¿sí?, precedido de La Cómoda Indiferencia de la Abundancia, que es el corto que plantea polemizar un poco, más que polemizar, concientizar sobre el uso del agua. No pude dejar de pensar, Nati, con respecto a tu pregunta y a lo que contestó Gabriel, lo que está pasando en Uruguay, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que es la falta de agua ya está sucediendo ahora, lamentablemente, en algunos países vecinos, y nada que se haga en Argentina de parte del Estado Nacional o provinciales hace pensar que eso pueda llegar a suceder en un futuro no tan lejano, si no empezamos a tomar un poco cartas en el asunto. Sí, el futuro ya llegó, Rodri, es increíble eso, pero también me resulta muy, como que no estoy acostumbrada a estos ciclos de cine en lugares así, me parece que tendrían que haber muchísimos más, no sé, me imagino el Palacio Barolo en Avenida de Mayo, se me vienen ocurriendo un montón de lugares, que qué hermosa herramienta, ¿no?, que es el cine para poder usarla y también a dar a conocer lugares así tan también misteriosos como de la ciudad, me parece. Exactamente, Nati. Así que aquellos y aquellas que se quieran acercar, es por mail, sí, conéctense. Gratis. Exactamente, es gratis, esto es importante, es gratis. Y además, como decía Gabriel, van a ver una parte del Palacio de las Aguas por adentro, porque hay una guía que lo muestra un poco, y después pasan al tanque de agua, que es un tanque gigantesco. No se imaginen un tanque como los que vemos por la calle. No. Es un tanque donde entraban 6 millones de litros de agua, así que es un tanque que es una habitación gigantesca, un piso ya más que una habitación. Y después ven la película, ven el corto, ven la película y se van a dar una vuelta por ahí, por el centro de la ciudad. Algo que me resulta sumamente curioso es que ¿a quién se le ocurría construir tremendo palacio para guardar un par de tanques de agua, boluda? ¿Qué onda? Bueno, vos sabés que algo de esto comentaron, yo lo pensé. A mí la duda que me queda, no me las terminaron de sacar ayer, fue por qué esa magnificencia en la construcción, ¿no? Porque en realidad adentro había algo que no tenía nada que ver con un palacio, pero sí porque el palacio fue construido a finales del siglo XIX, ¿sí? Cuando en la ciudad de Buenos Aires nadie tenía agua corriente, y se colocó ahí porque es una de las zonas más altas de la ciudad. Entonces necesitaban que por la presión del agua estuviera ahí. Ahora, ¿por qué de ese estilo? Yo creo que solamente lo puede explicar la oligarquía nacional liberal de esa época. que todo lo hacía con ese tipo de magnificencia. De molduras y arquitectura y bla y diseño. Una arquitectura que es cierto que a mucha gente no le gusta, la nota muy cargada, ¿sí? Porque es una arquitectura bastante particular, ¿no? El Palacio de las Aguas no es esos palacios que uno dice qué lindo que son, qué bien construido. Es lindo, pero es un poco cargado. Sí. Si no te gusta ese tipo de cosas, lo podés llegar a encontrar un poco, pero lo pueden ver. Un arte barroco, que está sobre Avenida Córdoba. Claro, Avenida Córdoba, la entrada es por Viamonte, que es la paralela de Córdoba. Y bueno, así que vayan, entren en la página de Buenos Aires Rojo Sangre, ahí están todos los datos, ¿sí? Todavía queda una semana más. Creo que mañana hay una función y después tres funciones más la semana que viene. Che, esto, ya que estamos así charlando y que viene, me encanta esto de abrir ventanas al aire, lo de las vacaciones del infierno, boludo, o sea, increíble la cantidad de pibes, o sea, siempre me asombro, ¿no? Como decir, bueno, piba, hola, date cuenta que hay un montón de niñas en la ciudad, pero ayer pasé por Constitución, hordas, creo que los pibes sí. Ya salían solo lo de 10 años, que ya no estaban con adultos, me parece que estaban haciendo la suya en tribus, la cantidad, increíble. Sí, es cierto, yo esto lo voy a decir despacio porque estoy en mi casa, estoy en el barrio de Villa Crespo, porque tengo la mala suerte de vivir en el barrio de Villa Crespo por la cantidad de gente que hay, y noté algo interesante que no lo había notado otros años que vivía más lejos, sí. Más cerca de la radio, por ejemplo. Que las vacaciones de invierno en algunos lugares, en algunas provincias, la mayoría empezaron una semana antes. Entonces, ya la semana previa a las vacaciones de invierno de acá, ya notaba por acá, por la zona, familias con niños y niñas dando vueltas, mirando algunas cosas, cerca del botánico, por ahí dando vueltas, y ahora ya es un desquicio. Ahora ya es una cantidad sí. De niñez. Y otra cosa también, como es como que empiezan las vacaciones de invierno y como que empiezan a sacar a los pibes a ventilarlos un poco, sí. ¿No? Porque La ciudad de Buenos Aires crece para arriba, ¿no? Entonces hay muchos niños y niñas que no tienen espacio verde alguno y que sí, salen desquiciados y desquiciadas. No estuve mucho por la zona de los bosques de Palermo. Hoy voy ahí porque voy al Malva, pero ya tarde. Claro. No creo que haya niños de 10 años dando vuelta a la. No, te vas a un horario bien adultocentrista. Pero bueno, sí, eso también pasa. O sea, muchos niños y niñas que no tienen lugar para correr en su casa y que eran. Bueno, es lamentable, por suerte, algunos y algunas tienen la posibilidad de salir a otros lados y disfrutar un poco de espacio verde. Hablando de espacio verde, después de la pausa, vamos a charlar sobre algo que está empezando a pasar hace rato, pero que hoy se agudizó a partir de una publicación ahí en Floresta, cerquita de la radio y cerca de la estación Floresta. Si le parece, Nachito, vamos a una canción, a un temita, y después ya volvemos con la última parte de este Hora Libre de este 21 de julio. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. You were the hero, because we are heedless eyes. and on the road I took the acid under the white horses. My heart it quicker, I could not tear myself. For a while, I'm a shining light in your eyes. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. With God's speed, I heed the signs. I'm a shining light in your eyes. Shine it back on me, but I won't fall this time. With God's speed, I heed the signs. I won't fall this time. With God's speed, I heed the Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Te primereo la apertura de bloque, Rodrigo Ferreiro. Estamos en el último bloque ya de este Hora Libre 21 de julio. Escuchábamos ahí un tema elegido, seleccionado, curado por Matías Bregante. Este tema integra el último disco de Blur que salió hoy, recién salido del horno. Y es un disco que grabaron en el estudio después de muchísimos años, después de casi 8 años que Blur no sacaba un disco. Bueno, este era un tema de esa bandita inglesa que, bueno, me voy a referir de vuelta al Primavera Choto Sound. Van a ser parte de ese festival y creo que tampoco voy a poder ver a Blur. Así que, no sé, algo haremos, Nacho, tenemos que hacer algo. O ir a rezarle al padre de Rodrigo Ferreiro y decirle, por favor, papá de Ferreiro, necesitamos que te ganes un par de entradas para esta tribu. Es cierto, es cierto. Espero que se repita lo del año pasado, que pudimos ir de mangazo. Bien, antes de seguir, un saludo grande para la banda que nos está escuchando del otro lado de la ciudad. Algunos del otro lado, en otra provincia, incluso en la provincia de Buenos Aires. Es verdad. Que Carral, Masoto, Bregante también, que no dijimos nada de Bregante, ¿por qué no estaba? Qué manga de sobete que somos. Bregante está trabajando. Es como que estuviera presente, ¿entendés? Claro, por eso claro. No lo mencionamos. Así que le mandamos un abrazo allá a toda la banda que está escuchando Hora Libre. Bueno, algo que nos enteramos hoy, que vamos a tratar de profundizar porque fue sobre el pucho del programa. Y ya hemos sacado a los compañeros y las compañeras de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que son los que informaron de algo que sucedió esta semana, que salió publicado en el boletín oficial, que es la entrega de los terrenos lindantes al ferrocarril Sarmiento, que van desde por Venancio Flores, ¿sí? Desde Joaquín M. González, es decir, donde termina la estación Floresta, hasta Nazca, que es, digamos, la parte más sustancial del centro comercial de la Avenida Avellaneda, que ha ido creciendo de forma abrumadora en los últimos años, ¿sí? Recuerdo cuando era chico, el centro comercial de la Avellaneda era algo muy pequeño, nada que ver a lo que es ahora. Ahora se ha expandido hacia Flores, hacia el este, pero también hacia los costados, o sea que en las calles perpendiculares a Avenida Avellaneda, y ha llegado a Venancio Flores, que es la calle que está en paralelo, pegadita a la vía del Sarmiento. Aquellos que se toman y aquellas que se toman el Sarmiento lo saben. Y claro, esa parte que va desde Joaquín M. González hasta Nazca tiene un corredor verde. Por ahí, por ejemplo, está Automotores Orleti, ¿sí? el ex centro clandestino de detención. Ahí en esa zona están Emilio La Marca y Venancio Flores. Y hay dos empresas que se han hecho, esto fue, salió en el boletín oficial, es algo perteneciente a Nación, no confundámoslas tanto, porque en la publicación de Basta de Mutilar Nuestros Árboles en Twitter, que les recomiendo que vayan, porque está explicado bien todo, algunos se la agarran con La Reta. Bueno, La Reta tiene un pergamino de cosas para putearlo, pero no esto, ¿sí? Porque esto es una licitación de ferrocarriles que son de Nación, ¿sí? Es de la Administradora Nacional de Infraestructura Ferroviaria, ADIF. Esos fueron los que llamaron a la licitación y entregaron, ¿sí?, toda esa parte a dos empresas. Una se llama Nuevo Paseo y la otra Vía Santa, que son empresas que se dedican al negocio inmobiliario, ¿sí? Y que seguramente van a construir sobre esos espacios verdes locales inmobiliarios, locales de ropa, para que se pongan galerías de ropa, para que se expanda aún más toda esa zona. Una zona que además no está preparada, porque fue creciendo a los ponchazos, sin planificación urbana. Caminar, andar en bicicleta, circular en automóvil por ahí es una locura, de estacionar ni hablar, sobre todo las personas que viven en la zona, porque estamos hablando de un lugar que está pegado al casco histórico de Floresta, ¿sí? Que el casco histórico en teoría no se puede tocar. Veremos qué sucede, porque sabemos que lo que es ley en la legislatura porteña muchas veces rápidamente pasa a no serlo y viceversa, ¿no? Lo que no es ley se sanciona rápidamente cuando hay algunos intereses que están presionando. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? Están pidiendo empezar a juntar firmas, ahí están tratando de articular con los vecinos y las vecinas que están luchando contra el Metrobús de la calle allí Alberdi, los vecinos y las vecinas cercanas al Parque Avellaneda. Veremos cómo avanza, trataremos de comunicarnos con alguien de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que ya estuvieron en Hora Libre, ¿sí?, hace unos meses, para que nos cuenten un poco con mayor detenimiento qué es esto, pero es una mala noticia, ¿sí?, lamentablemente, que profundiza lo que está sucediendo en el barrio de Floresta y de Flores, y que le quita el poco espacio verde que queda en esa zona a los vecinos y a las vecinas. Sí, tal cual, Rodri. Es tremendo, aparte, como decías vos también, digo, la zona está totalmente ya colmada. Tenemos en Flores un 11, básicamente, o más inclusive, porque la verdad que la cantidad de movimiento de gente y de comercios, de locales que hay, ya es tremendo. Se está llevando puesto todo en la zona también. No es por ir en contra de ese polo comercial, que ya sabemos todo lo que ayuda a la gente laburante, pero bueno, también digo, en habitar el barrio en el día a día se empieza a ser muy difícil. Sí, claro, desde este programa no somos luditas que vamos en contra de inconscientemente, no sé si llamarlo progreso, pero de cierto avance de estos negocios, porque sabemos que, por un lado, da laburo, es cierto, y por otro, hay prendas mucho más económicas, vienen personas de muchos lugares del país a comprar a Avenida Avellaneda, ropa y telas. Pero, insisto, fue un crecimiento sin ninguna planificación, donde proliferaron los talleres clandestinos, por otro lado, que casi nadie controla. Y, bueno, sigue creciendo sin ningún control esos espacios verdes. Aparte, el canon que van a pagar por mes es irrisorio, 200 lucas por mes van a pagar. O sea, 200 lucas por mes paga una familia de clase media alquilando un departamento de 2-3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, y estas personas van a pagar por eso 200 lucas por mes. También eso hay que decirlo, ¿no? Los negocios que no solamente los hace la Reta, también los hace el peronismo en la ciudad de Buenos Aires y el peronismo. Sí, tal cual. Sí, que no hace nada, termina siendo como consecuente también de toda esta situación, porque al fin y al cabo después no terminan haciendo nada. Bueno, creo que llegamos al fin de esta, de este viernes 21 de julio en Hora Libre, ¿no? Tenemos ahí ya tocándonos la puerta, mis hijos están con el padre. Así que, bueno, otro gran programa hemos hecho, amigo. Ha salido bien. Espero que la audiencia piense lo mismo. Sí, eso espero. Pero yo creo que sí. Damos lo mejor que tenemos y que podemos, viejo, no rompa. Es verdad. Y si no, se lo perdieron, lo escuchan mañana. A la 1 de la tarde, ¿dónde es que estamos, Nati? En la M690, y si no, también pueden entrar a Spotify, ponen Hora Libre y van a darse cuenta cuál es el Hora Libre que tienen que escuchar, porque hay otros Hora Libre, pero no como este Hora Libre.